absurdo. Pero bueno, lo importante es que estamos al aire y espero que me escuchen bien. Así que partimos con el programa. Como siempre, le doy algunas dos palabritas de lo que está pasando en nuestro país, que afecta a todo el mundo, que es cada vez más complicada la situación. Y bueno, y después vamos a tratar un tema que son, en el fondo, todos los fundamentos de la guerra que está profetizada y por qué la guerra está tan cerca, y ustedes mismos se van a dar cuenta. Es muy interesante el tema. Bueno, en momentos como este que estamos viviendo, en este momento somos el hazmerreír a nivel mundial, no tanto cómo se ha manejado la pandemia, sino cómo se ha manejado el tema de la información diaria, de los contagios y fallecidos. El gobierno, lejos de preocuparse de limpiar su imagen, dándole seriedad y profesionalismo al control de la pandemia, pues no basta un cambio de ministro de salud. Lejos de preocuparse también de las miles y miles de personas que se encuentran en situaciones extremas de hambre y precariedad absoluta, está el gobierno absolutamente preocupado de blindarse ante la Corte Penal Internacional y blindarse especialmente contra el estallido social, con una serie de proyectos que definitivamente transforman el gobierno en una dictadura formal, con un sistema de inteligencia centralizado, quedando con un solo poder en el Estado, que sería el Ejecutivo, y el resto de los poderes tradicionales pasarían a ser solamente decorativos. Se trata del proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia. Este proyecto, ayer le quitaron la suma de urgencia y hoy día se la volvieron a poner. Este proyecto consolida la reciente reconfiguración autoritaria del Estado de Chile, enmarcándose estas modificaciones al sistema de inteligencia en un contexto político de aplicación de la doctrina de seguridad nacional, considerando a las organizaciones sociales y al movimiento popular como enemigo interno. Esta deriva se ha mantenido en distintos proyectos de ley que han venido antes, por ejemplo, la ley antisaqueos y antibarricadas, que es la llamada conocida la ley anticapucha, ley que permite el despliegue de fuerzas armadas en infraestructura crítica, que está en discusión, la reforma a carabineros, la regulación de la aplicación de procedimientos ante la Corte Penal Internacional, entre otras. Convenio entre la Agencia Internacional ANI y el SENAME, que es el Servicio Nacional de Menores, el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, entre otras medidas. Todo ello representa una seria amenaza al Estado de Derecho y al ideal democrático. Muchas veces le hablamos en este programa de que íbamos caminando hacia una dictadura no solo nacional, sino mundial. Espero que me crean, porque vamos para allá. Todos los gobiernos están haciendo lo mismo, militarizando sus policías. Están todos los gobiernos haciendo lo mismo. Y aquí en Chile vamos adelante en Sudamérica. Siempre nos gusta ser los primeros. Sería un nuevo paso hacia el control político de la protesta social. La reformulación del concepto de contrainteligencia. Actualmente la ley define como contrainteligencia como aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros estados, o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. Esta definición, que solo consagra organizaciones o grupos extranjeros y a sus agentes locales, es con este proyecto ampliada, considerando como objetivo de contrainteligencia a organizaciones tanto nacionales como extranjeras. Ese es el nuevo artículo 2 de la letra B. De aprobarse este proyecto, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas podrán ser consideradas legalmente como enemigo interno y ser equiparadas al tratamiento que se le da a organizaciones terroristas y del crimen organizado y narcotráfico, para que vean lo grave que es. Por ello, el proyecto es una nueva señal del riesgo que vivimos en Chile de una política de Estado destinada a criminalizar la protesta social. Esta reconfiguración del rol de las Fuerzas Armadas va de la mano con el proyecto de reforma constitucional de infraestructura crítica, ya que si evaluamos ambos proyectos en su conjunto, lo que estos hacen es poner a las Fuerzas Armadas en un rol de seguridad interna y orden público, consistente con la doctrina de la seguridad nacional, que ubica el riesgo en el ámbito social, nacional, perdón, a través de la figura del enemigo interno. De esta forma, si se aprueban ambos proyectos, las Fuerzas Armadas tendrán labores operativas y de inteligencia con fines con el objeto del control social. En esta línea, el acuerdo de febrero de 2020 entre el SENAME y la ANI es un anticipo de esta política. En efecto, lo que hacía dicho convenio era precisamente evaluar que el enemigo interno eran los jóvenes más vulnerables de este país, quienes están bajo custodia del Estado y que debía adoptarse medidas de inteligencia entre ambas instituciones, entrega de información personal, almacenamiento de datos y capacitación personal del SENAME en labores de inteligencia. Esto tiene que ver con que muchos de los jóvenes de la primera línea, no sé si ustedes se acuerdan del estallido social, eran jóvenes que habían estado en el SENAME. Entonces, este gobierno que está obsesionado con el tema de protegerse contra el estallido social, porque el gobierno sabe que tiene muy poca aprobación, que tiene mucho rechazo, por mucho que digan la encuesta Cadem que está subiendo la aprobación del gobierno, esas son puras mentiras para los descerebrados que ven la televisión basura. Pero la verdad es que las personas que investigan y leen un poco se van a dar cuenta que este gobierno no puede, no pasa de un 10% de aprobación. Y el Parlamento es más rechazado aún. Y de seguro se verá en las elecciones, si es que las hay, porque así como vamos, no sé si las vaya a ver. Están haciendo cambios tan relevantes para el país con el único propósito de mantener sus comodidades y privilegios y un sistema que ha sido rechazado por la inmensa mayoría del país en la forma más legítima que se puede hacer, que es la manifestación popular. Nunca en la historia de este país hubo tal rechazo. Entonces, yo me acuerdo, ustedes, queridos auditores, acuérdense que el 15 de noviembre del 2019 se llegó un acuerdo entre gallos y medianoche que fue rechazado, totalmente de acuerdo, donde todos los políticos, la inmensa mayoría en realidad, no todos, pero la inmensa mayoría de los políticos y todos los de derecha, participaron de un acuerdo donde se ofrecía cambiar la constitución, ¿cierto? Pero evidentemente ellos querían estar arriba y participar de ese cambio. Y no le tenían miedo al cambio porque ellos sabían de que la constitución del 80 tiene el tema del tercio, que el tercio tiene más peso que los dos tercios. Entonces ellos sabían que siendo ellos más de un tercio, podían echar para atrás cualquier cambio que no les gustara. Por eso que ellos pensaron en participar. Pero luego, a raíz de esto que estoy diciendo, que el rechazo es tal, si se aprueba en el plebiscito de entrada el cambio de constitución y por otro lado la convención constituyente, quiere decir que todos los constituyentes van a ser electos. Y como ellos aparentemente tienen tan poca aprobación, porque ellos mismos se dan cuenta que la tienen, a pesar de las mentiras que dicen, optaron por el rechazo. Rechazo ya no quisieron la aprobación de una nueva constitución, sino que rechazaron. Y ahora están hablando de eliminar el plebiscito de entrada y que ellos participen en el cambio directamente en la constitución. Entonces, es evidente que que tienen miedo de quedar fuera y de no participar en este cambio de constitución que lo haga el pueblo. Y por supuesto, eso les asusta porque tienen el riesgo de perder sus privilegios, sus comodidades y todo lo que han usufructuado en estos 30 años de nuestro del Estado, digamos. Entonces, eso es cuanto les quería comentar a grandes rasgos en lo que se refiere a lo que está pasando en nuestro país. Ahora, respecto de el tema que vamos a tratar hoy día, es un tema tremendamente importante que hace tiempo que lo venimos visualizando y hoy día creo que les va a quedar más claro por las últimas cosas que han pasado, que es la causa principal o el fundamento principal de lo que de la guerra que está profetizada y que lamentablemente creo que es casi inevitable. Lamentablemente, y ustedes cuando terminemos el programa se van a estar de acuerdo conmigo, porque las cosas son así y es la guerra que está profetizada incluso en la Biblia. Empecemos entonces. El mundo fue golpeado por China, dice Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Tratando de obligar a Pekín a aceptar la culpa, retirando las inversiones. Le echa la culpa, por supuesto, a China del coronavirus, ¿cierto? Entonces trata de obligar a Pekín a aceptar la culpa, retirando inversiones e iniciando juicios penales en su contra. Es absurdo. Estados Unidos crea ley, una ley para obligar a China a permitir investigaciones en su territorio para encontrar pruebas de la supuesta responsabilidad de Pekín en la propagación mundial del virus, así como de su presunta creación o manipulación en un laboratorio chino. Por supuesto que China jamás aceptará esta propuesta y estas sanciones, que a su vez resultarán más perjudiciales para Estados Unidos que para el gigante asiático, porque Wall Street se derrumba luego de dar a conocer esta noticia. Wall Street es la bolsa de Nueva York, ustedes saben. Así de claro, está completamente claro que Estados Unidos se siente amenazado por el paso arrollador de China en todos los ámbitos del saber humano, ya sea en el militar, económico, científico o tecnológico. Y es tanta su desesperación que inclusive amenaza con romper toda relación con China. Recordemos que la empresa china Huawei es líder indiscutible en el sector de las telecomunicaciones y en las redes de telefonía celular 5G. Tanto así que Estados Unidos ha tenido que regular y ha concedido permiso a las empresas estadounidenses para que éstas hagan negocios con la empresa china, porque de otro modo quedarían completamente rebasadas por Huawei. Además, al ser Huawei líder de la industria, si los yanquis no regresan a negociar con Huawei, quedarían completamente fuera de la creación de las nuevas normas y estándares internacionales para esta industria. Y se entiende que, si quedan fuera, perderán toda posibilidad de control o influencia en el sector. Pero inclusive el Pentágono desmintió a Donald Trump acerca de la supuesta creación del virus en un laboratorio chino. O sea que Trump está hablando por su cuenta, aparentemente desesperado porque está haciendo campaña política, porque en su país le ha ido muy mal el tratamiento. Ustedes saben lo que ha pasado con la gente de color, con este George Floyd, que falleció, que lo mató un policía asesinado, y todos los que lo que ha hecho con los migrantes latinos. Hay una cantidad de niños sin padre, huérfanos, en la frontera con México, presos por culpa de Donald Trump. Entonces, le ha ido muy mal. También le ha ido muy mal en el extranjero con la influencia. Fracasó en Siria, fracasó con Irán, fracasó con Venezuela. Lo están echando de Irak. Entonces, Irán le golpea la mesa, a pesar de los sollozos de Israel. Israel grita y Estados Unidos sale a socorrerlo. Entonces, a pesar de eso, le ha ido muy mal, ha perdido peso específico, ha perdido influencia geopolítica con esa política de amenazar y no negociar. Le ha ido muy mal. Pero lo más grave de todo este asunto es que amenazan con incumplir el pago de la deuda a China. una deuda que consiste en bonos soberanos del Tesoro estadounidense, así como en acciones de empresas norteamericanas. ¿Qué pasa? Que China es el principal comprador de los bonos de la deuda norteamericana de la Reserva Federal. O sea, de alguna manera, una buena parte de la economía norteamericana está en manos chinas. Como se puede ver, esta guerra comercial ha escalado hasta niveles inimaginables, de tal manera que inclusive amenazan con el rompimiento de toda la relación entre China y Estados Unidos. Pero si Estados Unidos lleva a cabo estas amenazas de dejar de pagar su deuda a China, eso sería toda una declaración de guerra, pero una guerra en todos los sentidos, tanto comercial, financiera y militar incluso. El desempleo en los Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos, niveles aún más graves que los vistos durante la Gran Depresión del año 29 del siglo pasado. Mientras tanto, en China la tasa de desempleo es bajísima, tan solo un 5%, eso inclusive después de haber sufrido los meses más severos de la crisis, porque recordemos que en el país asiático las cosas están gradualmente volviendo a la normalidad y las empresas y negocios se están volviendo a abrir sus puertas. Pero volviendo al tema principal, aunque Estados Unidos amenace con romper toda relación con China, la realidad es que ellos tienen todas las de perder, pues el país asiático es el principal mercado para las empresas estadounidenses y asimismo es también el principal centro de producción industrial para estas empresas. De tal manera que si se llevan a cabo estas amenazas, las empresas estadounidenses perderán solamente una importante capacidad industrial. No perderán solamente, perdón, una importante capacidad industrial, sino que la perderán completamente. Pues aunque algunas cosas sigan produciéndose en Estados Unidos, la realidad, la cruda realidad, es que muchos de sus componentes, por no decir la gran mayoría, provienen de China. Así que si se rompe esta cadena global de suministros, prácticamente todas las empresas estadounidenses quedarían imposibilitadas de producir algo, pues tendrían que volver a empezar desde cero y volver a fabricar todo dentro de su mismo territorio. Pero para que eso sea una realidad pasarán años, años que China aprovechará para sacarle aún más ventaja a los norteamericanos. Por otra parte, si los Estados Unidos no pagan, entonces se terminará la confianza en el dólar y por lo tanto comenzará su verdadero declive y su sustitución como divisa de reserva mundial por el yuan electrónico chino, es decir, el renminbi. Renminbi o RIRMB. Esto es el sistema de pago electrónico alternativo que tienen los chinos al sistema SWIFT de transferencia electrónica internacional. Por otro lado, China es la mayor potencia exportadora del mundo y por mucho, vale decir, y de tal manera que aunque Estados Unidos amenace con sacar a China del sistema de pago internacional de SWIFT, así como de todo el sistema del dólar, la realidad es que a China eso prácticamente no le afectará en nada. Pues al ser la principal potencia exportadora del mundo, además de ser el nodo principal de la cadena global de suministros, ellos podrán seguir comerciando con el resto del mundo, aunque no sean dólares, lo que dará una oportunidad inmejorable para que el yuan electrónico explote internacionalmente y se convierta en la nueva divisa de reserva internacional, desplazando en un tiempo muy corto al dólar de esa posición de privilegio. Pero tampoco hay que olvidar que al ser China la primera potencia exportadora del planeta, también es por lo mismo el mayor tenedor de dólares estadounidense a nivel global. De esta forma, si China quiere desplazar al mismo Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco de Pagos Internacionales, lo puede hacer. Otro método que está utilizando China para hacer el uso de estos dólares es salir de compras y comprar muchas empresas occidentales y estadounidenses. Más en estos tiempos de crisis, donde los precios, por supuesto, lavan tiempo que hay muchas empresas en bancarrota. Situación que aprovecha China para comprarlas a todas y hacerse con el control de muchos de los sectores de la economía occidental. razón principal por la que Estados Unidos está amenazando con romper toda relación con China para así evitar que este país acuda al mercado estadounidense, perdón, a comprarlo todo con sus mismos dólares. Entonces, lo que trata de evitar Estados Unidos es que China compre esas empresas y de esta manera se haga con el control de la economía estadounidense. Desde hace tiempo que se veía venir esta situación, y por eso es que China se había apresurado a deshacerse de todos sus dólares. Para ello diseñó la llamada Nueva Ruta de la Seda, un plan que no es otro que el de crear un corredor industrial y comercial alrededor del mundo y que conecte todo el planeta con el territorio chino, para así aprovechar el enorme potencial industrial que posee el país asiático. Y para financiar este titánico proyecto es que se están utilizando las enormes reservas de dólares que tiene China. De esta forma, les da una utilidad práctica a estos dólares antes de que la moneda estadounidense colapse por completo, víctima de la muerte de la economía estadounidense. Pero las reservas de dólares de China son tan descomunales que no ha sido tan simple deshacerse de ellos. Además, estas reservas están en constante aumento al ser China la principal potencia exportadora del mundo. Y esto lo entendieron perfectamente las autoridades de China, de tal modo que se han propuesto cuadruplicar, ojo aquí, su poder nuclear para así disuadir a Estados Unidos de una posible agresión militar. Es así como nos hemos enterado de que China ha reiniciado pruebas nucleares para perfeccionar su arsenal e incrementarlo notablemente. Pero al parecer esto ha asustado de sobremanera a Washington y ahora buscan un pretexto para iniciar un conflicto armado contra China, cuando todavía, según ellos, los chinos no son capaces de defenderse adecuadamente, o en otras palabras, cuando aún tienen una oportunidad de ganar, es decir, ganar los Estados Unidos, los norteamericanos, ¿cierto? Entonces, estas son las cosas interesantes que hay que mencionar y por qué decimos que la posibilidad de guerra está cada vez más cerca. Recordemos que tanto Rusia como China tienen armamento hipersónico, armamento contra el cual no hay defensa posible. Y por eso que los Estados Unidos traten de iniciar un conflicto armado contra China cuando aún este país no posee un arsenal nuclear de grandes dimensiones. Pues recordemos que según las cifras oficiales, China posee solo 200 ogivas nucleares que datan de los años 60, 70 y 80. Así que a China le urge una actualización de su arsenal nuclear. Y es por esto que han comenzado a realizar pruebas nucleares, sobre todo en previsión de un eventual conflicto militar con los Estados Unidos. Aunque recordemos que Rusia y China son aliados y por lo tanto el arsenal nuclear de Rusia está al servicio de China para defenderla de los Estados Unidos. Pues bien, este es el plan de China para doblegar a Estados Unidos y esta es la respuesta estadounidense para tratar de hacer fracasar este plan. ¿Tenemos una pregunta, perdón? Posibilidad de que exista verdaderamente Rusia y China está profetizado por algo. Claudio, por favor. Claudio. Bueno, querida auditora, sí, efectivamente, la guerra mundial está profetizada. Está profetizada no solo en la Biblia, que está en el Apocalipsis, sino que también está profetizada en otras profecías de beatos y santos, en las profecías de los indios Hopi y en otras profecías que son las profecías de Nostradamus, en las profecías del Benjamín Solari Parravicini, por mencionar algunas. Entonces, la guerra, querido auditor, es inminente en la medida, y a grandes rasgos se lo digo, Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora ha sido primera potencia mundial. Y usted sabe cuán soberbios son los norteamericanos, los líderes norteamericanos. Los norteamericanos son prepotentes al extremo de que ellos tienen su propia ley. Ellos hacen lo que quieren con las Naciones Unidas. Ellos hacen, imponen la ley, ellos acatan lo que quieren acatar. No acatan ninguna orden de las Naciones Unidas, ninguna resolución. Eso que ellos empiezan las guerras cuando ellos quieren. Sin pedirle permiso a nadie, llegan e invaden un país. Entonces, porque ellos han sido potencia mundial durante varios, más de 50 años. Entonces, hoy día China le está no solo haciendo peligrar su liderazgo, sino que está definitivamente sobrepasando a norteamericanos. Y ellos no van a tolerar eso. Su soberbia no les va a permitir que así como su economía va a caer, y van a perder ese lugar y van a perder su nivel de vida que han tenido siempre, a pesar de que en este momento tiene más de 50 millones de pobres, pero hay un porcentaje de la población que vive muy, muy bien. Entonces, ese lugar de privilegio que han tenido por años, por decenas de años, no lo quieren perder. No están dispuestos a cederlo. No sé si usted ha tenido alguna vez la posibilidad de conversar con un norteamericano, pero son absolutamente, ¿cómo le digo? ¿Cómo le puedo decir? La arrogancia personalizada, extrema, soberbio. Ellos no son capaces de ver más allá de la posibilidad. O sea, no existe para ellos la posibilidad de ser segundo. Ellos siempre tienen que ser primero de cualquier forma. Ellos, en su vida independiente, que tiene 230 y tantos años de vida independiente, solamente 14 años no han estado en guerra. El resto de los 200 y tantos años han estado en guerra. Ellos son los principales promotores de guerra. Ellos son los norteamericanos, tienen 900 bases norteamericanas fuera de su país. El que le sigue tiene una base y media fuera de su país. Entonces, ¿quién es el país agresivo del mundo? ¿Quién es el país que quiere guerra siempre, quiere apoderarse? El imperialismo quiere apoderarse de todo. Son los norteamericanos. Están en el Medio Oriente para robarse el petróleo, lo están haciendo, se lo están robando con la excusa de que ellos combaten terroristas. Entonces, la guerra es cada vez más inminente y cuando terminemos la temática usted se va a dar cuenta por qué. Entonces, espero haberle contestado a su pregunta, querida auditora, y continuamos con el tema y atento a cualquier pregunta de ustedes, cualquier programa de ustedes. Entonces, decíamos, tenemos otra pregunta. Bueno, vamos con la pregunta, nuestros auditores son primero. ¿Quién profetizó el flow se da por acá? Querido doctor, hasta donde yo sé, nadie ha profetizado el fin del mundo. Cuando se habla en la Biblia del final de los tiempos, es un cambio de paradigma. O sea, la vida, el mundo no se va a acabar, el fin del mundo, este mundo va a seguir viviendo con nosotros o sin nosotros. El sistema de cosas va a cambiar, o sea, el mundo en función del dinero como llevamos ahora, que el mismo coronavirus nos ha puesto a prueba, ¿cierto? Nos ha hecho repensar muchas cosas, nos ha dado cuenta que no necesitamos tantas cosas para vivir, que podemos vivir con lo mínimo, entonces, y podemos así tener la posibilidad de compartir con nuestros hermanos, con las personas que necesitan. Entonces, la mayoría de las cosas que hemos adquirido siempre en este mundo consumista, materialista, donde nos dejamos envolver por la propaganda, nos crea necesidades que en realidad no tenemos. Ahora nos hemos dado cuenta que no necesitamos tanto. Ese mundo que hemos vivido antes del coronavirus se va a cambiar. De hecho, ya está empezando a cambiar con el coronavirus, pero van a venir cosas mucho más fuertes que la van a hacer cambiar. Y es parte de lo que tiene que pasar. Usted podrá decir que es terrible, pero la verdad es que es más terrible mantenernos como estamos. Porque, aunque usted no lo crea, querido auditor, es así como íbamos antes del coronavirus, la mayoría de nosotros, el 99 o el 98% de las personas, de las almas, se van a perder. Dios sabe que la muerte no existe. Entonces, Dios se preocupa solamente de nuestras almas, no de nuestros cuerpos, porque los cuerpos son desechables, los cuerpos cambian, los cuerpos. Hoy día tengo este cuerpo como tengo una camisa. Mañana voy a tener otra camisa, mañana tengo otro cuerpo. Pero nuestra alma se permanece y esa es la que hay que salvar. Y si no interviene, si no se produce, si no interviene Dios, si no interviene la naturaleza, si no interviene la madre naturaleza, así como de la misma forma que en forma natural nosotros los seres humanos erradicamos una enfermedad con fiebre, desarrollamos nuestro sistema inmunológico, desarrolla en forma natural anticuerpos, y mientras desarrollan esos anticuerpos se producen fiebre en nosotros, ¿cierto? Transpiramos, qué sé yo, y nos enfermamos, nos sentimos pésimos, pero luego nos mejoramos. De esa misma forma, la Tierra se tiene que mejorar de este virus que se llama hombre, el hombre materialista, el hombre consumista que privilegia el dinero por sobre la vida. Y eso es absolutamente inaceptable. El hombre mata todo lo que ve. Estamos tan acostumbrados a ver la muerte, matamos los animales con una facilidad que nos asombra. Matamos animales para comer, en China se matan perros, se matan gatos, se matan, de repente aparece una ley y un alcalde decide extinguir los perros que hay en la calle. En fin, la muerte está en todos los ámbitos de nuestro mundo. Nosotros estamos rodeados de muerte, somos un mundo de muerte. Entonces, este mundo no está bien. Este mundo mata a los niños, le saca la sangre a los niños, los viola. Entonces, un mundo que mata a sus hijos no merece vivir. Por eso es que este mundo tiene que cambiar. Y Dios, a pesar de que tiene que cambiar las cosas con su justicia, tiene tanto amor que hace esto para que nosotros, en situaciones caóticas, saquemos lo mejor de nosotros mismos y tengamos la posibilidad de salvarnos. Porque yo le aseguro, querido auditor, que después de todo este caos, usted no va a ser el mismo de antes de que empezaran estos problemas. Usted va a ser otra persona. Entonces, de esa forma vamos a tener la posibilidad de salvarnos, porque antes de esto no, a lo mejor no teníamos la posibilidad de salvarnos. Y eso es lo que les cuesta que la gente entienda, porque estamos tan identificados con el cuerpo que lo único que nos preocupa, porque nos metieron desde siempre que la muerte es el final, no perder el cuerpo. Pero ya poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que el cuerpo es lo menos importante. Hay una sentencia bíblica muy importante que dice, quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien dé su vida por la causa o por los demás, la hallará. Ahí yo creo que está, en esa frase está de alguna manera reflejado todo lo que le acabo de decir. Quien quiera perder su vida, o sea, quien quiera salvar su vida del cuerpo, ¿cierto? Perderá su vida en el alma, que es la vida importante. En cambio, quien esté dispuesto a sacrificarse por otro, y en ese sacrificio a lo mejor puede perder su cuerpo, va a salvar su alma, va a hallar su vida, su verdadera vida, que es la vida del alma, la vida eterna. Esa es la vida que nos tiene que importar. Y eso que nos cuesta mucho entender, querido doctor. Vamos con otra pregunta. Cada día estamos peores. Lorena, la que hace la pregunta. Bueno, Lorena, mira, en la primera parte del programa justamente hablé de la situación general del país, donde este país se ha preocupado exclusivamente de blindarse por el estallido social que intuye, que sabe que viene, porque sabe que el descontento que antes era grande, hoy día es más grande, porque se sumó el hambre y se sumó la indignidad que tiene la gente, de cómo ha sido tratada la gente por el gobierno, porque el gobierno ha demostrado al gobierno que no le interesa en lo más mínimo la gente, al gobierno le interesa la economía, le interesa mantener los índices económicos bien, mantener contento a los empresarios y el pueblo, nosotros no le importamos al gobierno, definitivamente. Entonces eso hace que la ira que existe en el pueblo aumente cada día más. Y sabe que el pueblo con hambre va a ser mucho más decidido para eventualmente protestar y enfrentar un segundo estallido. Ahora, este virus, como lo hemos dicho innumerables veces, es una respuesta de la naturaleza. No es un virus creado. Lo han dicho hasta los científicos independientes, lo han dicho científicos, lo han dicho muchas personas ya. Al principio dijeron eso, o sea, ah, está lleno la red de videos que hablan de que fueron China, que Estados Unidos, que esto, que lo otro, y dan argumentos bastante, aparentemente muy creíbles, se ven muy sólidos, pero eso, ahí está el engaño. No tiene sentido. Han muerto personajes de la élite de este mundo, de la élite. La élite de este mundo son los que mandan el mundo, los dueños del mundo, no los presidentes. Los presidentes son sirvientes, mayordomos de ellos. Entonces, mal podría haber sido creado por alguien si ellos no tuvieran la manera de combatirlo. Así que este virus sorprendió a todo el mundo. Y lo han dicho varios científicos, este virus se fue, es una generación de un género de coronavirus especial que muta de una manera especial. Entonces todos hablan de vacuna, vacuna. No va a poder haber vacuna. Ninguna vacuna real va a poder combatir este virus, porque este virus muta permanentemente. Es imposible. Se puede combatir la réplica con distintos del virus, ¿cierto? El virus me entra a mí y yo puedo impedir que se replique con algunos medicamentos que son efectivos, por ejemplo, los que usó China, que son medicamentos cubanos, el interferón especial, un interferón A, no me acuerdo el nombre del remedio, pero era un remedio que impide la replicación del virus. Entonces, pero no existe vacuna y no la va a haber. Y cuando nos ofrezcan una vacuna, va a ser el fin, porque realmente ahí nos van a estar ofreciendo veneno. Así que ahí ustedes tienen que mantenerse informados porque las vacunas van a ser con otros objetivos, no para controlar el virus, porque no va a ser posible controlar el virus. Nadie, ningún hombre creó este virus. Bueno, continuamos entonces. Decíamos que la inteligencia artificial está íntimamente ligada a la velocidad de transferencia de datos, o en otras palabras, a la carretera de la información. Y entre más ancha y rápida sea esta carretera, esta inteligencia artificial podrá desarrollarse y trabajar mejor. Pues bien, eso es precisamente lo que representa la tecnología celular del 5G, tecnología que domina precisamente la empresa china Huawei. Razón de más para convertirse en el objetivo principal de la artillería norteamericana. Esta es la verdadera razón por qué esta guerra emprendida por Washington es contra la empresa china. Y con China, evidentemente, ¿cierto? Porque China está muy, pero muy adelante del 5G. Muy adelante en el 5G. Pero hay algunas cosas interesantes que le voy a decir del 5G. Alguna vez hablamos del 5G, pero ahora voy a puntualizar algunas cosas específicas del 5G que son importantes para entender lo que vamos a hablar. En diciembre de 2017, más de 180 científicos y médicos de 35 países emitieron una suspensión específica para el 5G, hasta que los peligros potenciales para la salud humana y el medio ambiente hayan sido investigados completamente por científicos independientes de la industria, porque está lleno de científicos. En internet, en Google, se van a meter ustedes y van a descubrir que dicen que el 5G está absolutamente inocuo. Está lleno de científicos, muy connotados, que dicen eso. Porque la cantidad de dinero que se mueve en esto es mucho. Y los intereses que se mueven en esto es inmenso. Entonces, ojo, hay que escuchar solamente a los científicos independientes. En este momento, queridos auditores, que estamos en los tiempos finales, el engaño es cada día más terrible. En todo nos engañan, y ustedes tienen que darse cuenta que los gobiernos nos engañan, no solo este, sino todos los gobiernos. No le crean a nadie, ni siquiera me crean a mí. Investiguen ustedes mismos. Entonces, estos señalaron que se ha demostrado que la radiofrecuencia de los campos electromagnéticos, RF, EMF, es perjudicial para los seres humanos y el medio ambiente, y que el 5G aumentará sustancialmente la exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, por arriba del 2G, 3G, 4G y Wi-Fi, para las telecomunicaciones ya existentes. En un artículo en el sitio web Environmental Health Trust, Ronald Powell, PhD, científico retirado de física aplicada de Harvard, señala que no existe ninguna manera segura de implementar el 5G en nuestras comunidades. Más bien, solo existen malos caminos, o peores, y en lugar de discutir sobre qué persona debería controlar su despliegue, deberíamos enfocarnos en la prevención de su uso por completo. Abundan las preocupaciones relacionadas con la tecnología 5G. En Bruselas, Bélgica, se interrumpieron recientemente las pruebas de 5G, mientras que en Suiza retrasaron su lanzamiento para crear un sistema para monitorear primero la radiación. En la ciudad de Siracusa, en el estado de Nueva York, también han intentado establecer algunas garantías y han negociado el derecho de realizar inspecciones de seguridad bajo demanda de las antenas de 5G para disipar todas las preocupaciones generales. En New Hampshire, los legisladores han considerado establecer una comisión para estudiar los impactos sanitarios que causan las redes 5G. Y el año pasado, en Mill Valley, California, cerca de San Francisco, se prohibieron las nuevas celdas inalámbricas de 5G. Ahora, venimos a Chile. Debido a esto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, en Chile, ha decidido tomar acciones que faciliten la infraestructura necesaria. Por eso la autoridad se ha reunido desde principios de este año con diferentes instituciones y empresas públicas para que estas otorguen espacio para instalar antenas 5G. O sea, en Chile queremos adelantarnos, siempre nos gusta ser los primeros. Actualmente, a lo largo de nuestro país, existen, según cifras de Subtel, cerca de 14.000 antenas que entregan conexión de telefonía e internet móvil. Los acuerdos recién logrados han permitido elaborar un listado con 4.000 espacios estatales para instalar la infraestructura de la red 5G, aparte de lo que está ahí. O sea, hay 4.000 puntos distintos por donde van a poner, no una antena, sino varias antenas 5G. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Todavía no llegamos al punto. Personalidades de la política internacional, como la líder demócrata Nancy Pelosi, dicen que China es un peligro para la seguridad digital y la democracia. Entre estos elementos, incentivados por la inevitable llegada del Internet de las Cosas, que es el 5G, o las redes de quinta generación, esfera que el gigante en la que el gigante asiático marcha a la vanguardia. Este año, ojo aquí, todos los países de la Unión Europea tienen que tener una ciudad con la tecnología 5G disponible comercialmente. Es como decir, en Chile vamos a tener una ciudad chiquitita, no sé, cualquiera, Rengo, por decir una estupidez. La primera que se me vino, la ciudad de Rengo vamos a hacer la exclusiva para el 5G, para probar ahí. Pero para que nos quedemos tranquilos, disponible comercialmente, planifican la cobertura total en Europa para el 2035. Y en caso de no conseguir el desarrollo en el mercado tecnológico, el continente quedaría rezagado entre Estados Unidos y Beijing. La red 5G será 10 veces más rápido que la 4G, con 100 megabytes por segundo. Su latencia o velocidad de respuesta permitirá realizar una cirugía a distancia. Por ejemplo, un médico chino podría operar desde su país a un paciente que esté en México, explicó el experto en telecomunicaciones, Jorge Bravo. Ahora, quien logre la supremacía en esta nueva generación de redes, con empresas estadounidenses como Apple o la firma china Huawei, va a poder gobernar la economía global y la política, al conocer más a la población mediante los datos de sus dispositivos, argumentó el internacionalista del Colectivo de Análisis para la Seguridad de la Democracia, Juan Manuel Aguilar. Los gobiernos europeos se dan cuenta de la importancia de mantener relaciones con Beijing, pues aunque critican sus violaciones a los derechos humanos cuando se trata de sus intereses económicos, esa retórica queda de lado, afirmó Connelly, doctor en historia del país asiático. Para el 2025, el sistema global para las comunicaciones móvil G5M, por sus siglas en inglés, prevé que el número de conexiones 5G alcance los 1.100 millones, lo que equivale al 12% del total de conexiones móviles. ¿Se acuerdan que usted, cuando le hablé del 5G en este micrófono, dijimos que antes del 2025 no se iba a implementar? Bueno, aquí están diciendo que ni siquiera el 2025 van a tener el 12% de las conexiones total móviles. Entonces, a lo que quiero llegar es que esta disputa que hemos visto entre Estados Unidos y China va más allá de las medidas que se han impuesto. Estamos viendo y presenciando una carrera por la supremacía tecnológica global. Y esta supremacía es fundamental para la nueva guerra que viene. La guerra que es una guerra absurda, porque es para la guerra económica, para la guerra militar, para todo, porque la supremacía del 5G la tiene, la tecnología 5G la tiene Huawei, y los otros están mucho, mucho más atrás. Entonces, Huawei se ha adelantado muchísimo en este tema, y entonces China va adelante de Estados Unidos, y por eso que le está ganando la guerra, y así como van las cosas, se la va a ganar fácilmente. Entonces, apelando a la soberbia de Estados Unidos, estoy seguro que Estados Unidos pronto, muy pronto, va a hacer algo para controlar a China. Económicamente trató de hacerlo y salió trasquilado. Entonces, la única que le va quedando es la opción militar, donde eventualmente ahora tiene ventajas aún. Entonces, eso hace tremendamente peligroso este momento. Estados Unidos está desesperado por esa pérdida del liderazgo mundial, que ya es a todas luces, se ve en China. Entonces, eso lo hace especialmente peligroso. Vamos con una pregunta. Carolina, de Ojos de Mera. China, Estados Unidos, superpotencia. ¿Qué representa cada uno de estos? ¿El rey del mundo? Sí, el gobernador del mundo. ¿Y todos estos países representan lo que hablaba al mundo? ¿Están todos de parte de Estados Unidos? ¿Hay alguna nación que sea los gobernantes del lado de abajo? Muy buena su pregunta, muy buena, excelente la pregunta. Me encantó la pregunta, extraordinaria. La verdad es que el Vaticano no se mete porque el Vaticano está en manos de la oscuridad, dejando afuera el Papa, que el Papa no tiene ningún poder, es un mono que está ahí, una marioneta que hay en el Vaticano, pero quien manda el Vaticano no es el Papa. Entonces, el Vaticano no se mete porque no está en contra de todos los poderes. De hecho, el líder del mundo es el anticristo. El anticristo, el que gobierna el dinero del mundo, el que gobierna a las 13 familias más millonarias del mundo, que ni usted ni yo las conocemos porque no aparecen en ninguna parte. Y ellos manejan con unos hilos a unos señores que le dan órdenes a los presidentes. Imagínense dónde están los presidentes. O sea, ni siquiera directamente a los presidentes, sino que a través de otros señores, como por ejemplo los señores Soros, los señores Rockefeller, Y esos señores intermedios reciben órdenes de las 13 familias que mandan. Y sobre esas 13 familias está el anticristo. Él es el dueño del mundo. Él es el que hace que las cosas estén como están. Él hace que tengamos, por ejemplo, que él impone una moda y todos la seguimos. De esa manera, nosotros nos acercamos al espíritu colectivo animal y perdemos la posibilidad de mantenernos como espíritu individual y espiritualmente crecer, sino que al transformarnos en un espíritu colectivo animal, no tenemos posibilidad de salvarnos. Esto es un tema complejo, pero usted me da pie para tocarlo y lo podemos tocar en más profundidad en otra oportunidad. El anticristo es el que hace y que permite que hayan todas las aberraciones que existen en el mundo, que exista una legalidad absurda que impida, por ejemplo, que se salven a los abogados, a las personas que emigran, a las personas que mueren en el Mediterráneo en cantidades que usted ni se imagina, porque esas leyes las impone él. Entonces, esas leyes que hacen que el dinero y la economía de un país sea primero que la vida humana, cuando la vida de un solo ser humano debería ser lo primero, si nosotros tuviéramos valores verdaderos. Eso debiera ser lo primero. No puede haber un solo... Toda la energía de un país debiera estar preocupado de salvar una sola vida humana. Si pensáramos así, sintiéramos así, no estaríamos como estamos. Pero la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, no vale nada. Todo se quema porque llega un poderoso que quiere, compró y tiene ambición de hacer algo y queman. Por ejemplo, en el Amazonas están quemando la selva. Porque nadie dice nada y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque hay un poder superior. ¿Por qué creen que Bolsonaro hace lo que quiere? Porque está avalado por quien está mandando el mundo. Entonces va contra toda institución posible, contra todo lo que quiere, porque va a poner un negocio, va a quemar la selva para poner soya. Entonces, así podría estar una hora hablándole de muchas cosas, aberraciones que existen en este mundo. ¿Por qué mueren 35.000 niños de hambre todos los niños, todos los días, y nadie hace nada? Y a nadie le interesa terminar con el hambre del mundo. Todo lo contrario, es que ellos quieren que se muera la gente. Entonces, ninguna institución, cuando hay que salvar bancos, todos los países se ponen cantidades estratosféricas. Pero, por ejemplo, cuando hubo que salvar la banca en el año 2008, los países pusieron 600 años sin hambre en el mundo. Esa suma de dinero pusieron. La suma que la FAO dijo que se requería para eliminar el hambre del mundo y dijeron que no había dinero para eso. Pero, sin embargo, para salvar la banca, pusieron 600 años sin hambre en el mundo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, por eso que este mundo tiene que cambiar, por eso que estamos en el final de los tiempos y esto se va a acabar ahora. Esto se está terminando y qué bueno que sea así, porque esto ya no daba más. No podemos seguir aumentando y no podemos seguir aceptando que nos aplasten más. Usted, las personas debajo de mera, ¿cómo son aplastados? ¿Usted cree que está bien eso? Cada día nos van a aplastar más, a todos, no solo abajo de mera. Porque el poder es así. Y el poder nos quiere así. Porque quiere que nos muramos. No le importamos. Entonces, bienvenido al cambio. Bienvenido al cambio. Por eso que los seres extraterrestres se están mostrando cada vez más. Esa es la esperanza. ¿Usted cree que alguien nos va a salvar? ¿Usted cree que la oposición nos va a salvar? Si no existe oposición, están todos coludidos. Es un juego esto. Son muy pocos los políticos honestos. Yo podría hablar del Forcita Motuda, por nombrar alguno, y me quedo corto con los dedos de una sola mano, no hay más. Entonces nadie nos va a salvar. La salvación va a venir desde fuera de este mundo. Entonces, querido auditor, en ese sentido, aunque yo le parezca loco, yo prefiero, como sé y tengo la certeza que la salvación viene desde fuera de este mundo, quiero que las cosas se precipiten, porque de otra manera no va a llegar la salvación. Entonces, pronto veremos miles de millones de naves en el cielo, y cuando lo veamos, llore de alegría, no de susto ni de pena, porque esa es la salvación. La esperanza es real, y por eso que se está mostrando cada día más. Y los gobiernos quieren que no los veamos, nos quieren engañar, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces. Bueno, queridos auditores, el tiempo es implacable, los tenemos que dejar. Así que lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.